Buenas tardes. Otro programa del Espacio Común 15M. Este es un programa muy especial que además es la primera vez que lo vamos a hacer, porque vamos a dedicar este programa a lo que es a la literatura, pero literatura escrita por mujeres, con problemas que atañen a mujeres y o también a familias. Pero nos ha parecido muy interesante el hacerlo, porque esta semana pues es una semana un poco especial, en que se está, por decir así, entre el juicio de los Sanfermines, entre el maltrato a la mujer y todas estas cosas. Ha sido una semana muy feminista, en la que pues se ha tratado y se han hecho muchas manifestaciones y actos sobre esto, sobre el feminismo. Por lo tanto, nos ha parecido muy interesante traer estas dos mujeres. Bueno, que son tres, en realidad. Tenemos a Lili Crăciun. Ella es rumana. Buenas tardes. Buenas era en rumano. Pues que lo hemos preguntado, no es que hablemos rumano. Y viene acompañada de María Liciu, que ella también es rumana. Ha traducido el libro de Lili. Voy a llamaros Lili y María por hacerlo más cortito. Ha traducido y además nos va a servir un poquito de intérprete, porque pues aunque Lili entiende algunas palabras de español y frases, no coge todo el contexto de la frase. Por lo tanto, pues tenemos aquí una traductora de lujo, que es María Liciu. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Tanto Lili vive en Rumanía. Ella ha venido a presentar su primer libro. Su primer libro se llama Descalza entre cristales rotos de espejo. ¿Por qué este título? Porque tal vez es la situación o cómo se sienten las mujeres que en tiempos de Ceaușescu, que estaba prohibido el aborto, a familias, o sea, mujeres que tuvieran menos de 4 hijos. Sí, ¿es correcto? Sí, 4. 4 hijos. Entonces, pues, por ejemplo, si tenías 2 o 3, pues no querías tener más, tenías que recurrir a lo que al aborto ilegal. El aborto ilegal dejó, según cifras que me han pasado, 10.000 mujeres muertas como consecuencia de los abortos provocados. Desde 1966 hasta 1989, y también a más de 100.000 mujeres que quedaron mutiladas física o psicológicamente de por vida. Es un tema muy duro el del aborto. Lili, este es tu primer libro, ¿no? Este prima carte. Sí, es el primer libro. Ulterior am mai publicat o carte, dar aceasta este cartea mea de debut. Luego sí que publiqué otro libro, pero esto sí que es el primer libro, Descalza sobre cristales rotos de espejo. Bien, según me explicabas a micrófono cerrado, en realidad es un libro autobiográfico. Da, este un roman autobiografic, în sensul că această poveste dură mi s-a întâmplat mie, dar s-a întâmplat și altor sute de mii de femei. Es una novela autobiografică, în el sentido că a mí me pasó lo que estoy escribiendo en el libro, pero a la vez tenéis que saber que pasó a muchísimas mujeres que vivieron en Rumanía en la época Ceaușescu. ¿Y por qué más de 4 hijos? ¿Por qué el número 4? ¿Tenía necesidad de repoblar o es que era un capricho del señor Ceaușescu? Politica lui Nicolae Ceaușescu era ca prin numărul de cetățeni pe care are România să fim în lume mult mai importanți decât eram la vremea respectivă. La politica de Ceaușescu era că cuantas más personas hay en România y más jóvenes, pues seremos más importantes en el mundo. ¿De qué 4? No știu. ¿De qué no 5? ¿De qué no 2? ¿Por qué se quedaron 4? No sabemos. ¿Por qué no han sido 5 o menos? Pues no sabemos. Dar numai de la, dacă aveai 4 copii, puteai să apelezi în cazul în care rămâneai însărcinată la un medic să faci un avort legal. Lo que sí sabemos es que si una vez que tenías 4 niños, luego sí que podías acudir al médico y pedir que te haga un legrado, un, sí, yo que sé, un aborto, una, un aborto séptico, sí, en condiciones. Însă pentru ca ascultătorii dumneavoastră să înțeleagă de ce femeile își provocau aceste acest avort care le era o dramă pentru ele. Pero para que todos los oyentes de este programa entienda por qué las mujeres llegaban a este extremo de provocarse un aborto. Știind că de o parte pe femeie o așteaptă pușcăria sau sau moartea. Sabiendo que por un lado a la mujer la esperaba la cárcel o si lo peor la muerte. Această poveste am pus-o în timpul istoric în care s-a petrecut. Esta historia, este relato la puso la autora en el tiempo histórico en el que pasó en la época de Ceaușescu. Pentru că era o perioadă în care nu românii nu găseau de mâncare, în care nu aveam căldură, în care nu aveam apă. Es que en esta época se vivía muy mal, no teníamos lo básico, no teníamos comida. No teníamos calefacción en las casas, no teníamos agua, no teníamos lo básico. Entonces el traer al mundo a un niño suponía un gasto más y que veas un niño más que sufra delante de sus ojos. Și acesta este motivul, datorită faptului că puteai naște un copil nefericit, acesta este motivul pentru care aceste sute de mii de femei au riscat. Traer al mundo un niño más infeliz en este mundo era el motivo principal por el que las mujeres llegaban a este extremo de arriesgarse la vida. Estos abortos habría gente que los provocaba, ¿no? Que eran mujeres, amigas, vecinas. Da, căutai în dreapta și în stânga până găseai o femeie care îți provoca acest avort, dar prin niște metode care te duceau foarte aproape de moarte. Por lo general había gente, mujeres, que sabían hacer, no sé cómo, no sé de dónde aprendían, y sabían ayudarte, entre comillas, provocarte un aborto. Pero también hay, es verdad que las mujeres mismas pidiendo informaciones por ahí, por acá, lo hacían solas también. Dar și ele riscau pentru că puteau ajunge și ele în închisoare. Claro que estas personas que te ayudaban se arriesgaban, porque si luego ocurría algo malo con la mujer, pues alguien le delataba y se arriesgaba a entrar en la prisión. Y las mujeres que abortaban y eran cogidas infraganti, supongo que también irían a la prisión, ¿no? Las que sobrevivían, claro. Dacă da, între 6 luni și 2 ani era sancțiunea cu închisoare în cazul în care medicii și procuratura te acuzau de avort ilegal. Las mujeres que llegaban a practicar el aborto de esta manera, claro que llegaban a ser delatadas por los médicos mismos y llegaban a la prisión, claro. Pero claro, ¿cuándo llegabas al médico? Llegabas cuando estabas muy mal, cuando ya no solucionabas el tema en casa, porque a veces sí que se solucionaban en casa. O sea, en el sentido, sí, claro, de que tú podías escapar del embarazo y te quedabas. Por eso, si me permite, precisamente lo que pasaba, por eso hablamos de las consecuencias físicas y psíquicas, porque las mujeres que abortaban de esta manera a veces quedaban con restos en el cuerpo, con cosas que no con se eliminaban, con infecciones, claro, claro. Y luego, claro, sufrían. sufrían claro, no, más tarde. Me supongo que la asepsia o la esterilización de los instrumentos, pues se hacía lo que se podía, no debía existir. Entonces la mayoría de ellas debían coger unas infecciones que las obligaban, si sobrevivían, a ir al médico. Al médico y de allí. Dar și medicii aveau ca regulă prima, în momentul în care o femeie ajungea totuși în spital, pentru că era atât de rău încât trebuia să meargă la spital, primul lucru pe care îl făceau medicii era un interrogatoriu ca să facă să recunoască că a făcut un avort ilegal. Cuando las mujeres llegaban al hospital, da igual el estado en el que llegaban, los médicos tenían la obligación primero que las pregunten. Que las interroguen qué es lo que han hecho, qué es lo que le pasa, por qué tienen fiebre, por qué tienen hemorragia. Entonces ellas a veces se escondían mientras podían. Iar dacă suspicionau că ai făcut una, dacă erau suspicioși că ai făcut un avort ilegal, chemau poliția. Si pensaban que a lo mejor a los médicos da igual lo que tú declarabas. Si ellos pensaban que es una cosa un poco dudosa, pues sí o sí llamaban a las autoridades, a la policía, al fiscal, para que te interroguen, para que te pregunten y que tú luego ya testifiques lo que te ha pasado. O sea, podía pasar a lo mejor que una mujer tuviera un aborto espontáneo, recurrir al médico y si este pensaba que podía ser un aborto ilegal, la denunciara, sí. ¿No? Deci chiar dacă era un avort ilegal, prima impresia medicului la vremea respectivă era că este ilegal. Dada la situación que era una conjuntura social tan mala, da igual que acaso podría pasar eso, ¿no? Que a una mujer que aborte así espontáneamente, aún así no la creían, no la creían, la interrogaban, daba por hecho de que ella había hecho algo malo. O sea, que no... se llegó a este extremo. Chiuretajele, deci tratamentul în sine al medicului trebuia acceptat, se transmitea telefonic, o să se vadă și în carte, fiecare femeie la care medicii ajungeau la concluzia că avortul totuși nu este ilegal, se transmitea data și secunda în care se făcea chiuretajul legal la procuratură. Todos los datos de las personas que ingresaban al hospital, vinculado con la hora, todo lo que pasó, todo se transmitía a las autoridades. Y incluso las sospechas de ellos. Sí, sí, sí. Alguna, llamemos entre comillas, inocente, porque inocentes eran todas, porque el cuerpo es tuyo y tienes tu derecho a decidir, pues alguna iría pues sin culpa ninguna, por lo que es una cosa pues terrible. No, se han dado casos de mujeres, se han dado casos que no tenían culpa de ninguna y sin embargo no le creían. No las han creído. ¿No? Sí, voy a hacer un inciso porque tenemos un teléfono por si alguien quiere preguntar o quiere intervenir directamente y hacer una pregunta, que es el 91-040-6147. Repito, 91-040-6147. Bueno, pues esto del tema del aborto es un tema como muy fuerte, porque aquí en España también hubo su momento en que, sobre todo, pues mujeres o solteras que podían haberse quedado embarazadas, pues no habrían tantas víctimas a lo mejor como lo que ella ha contado, pero sí es verdad que también eran delatadas y que a lo mejor se lo practicaba una vecina o una matrona de estas que bajo manga cobraba. Y evidentemente supongo que este problema del aborto es un problema, o sea, no atendido, no es un problema que nos ha acogido en una época a todo el mundo. Y bueno, yo dacă îmi permiteți. Sí. Eu cred că atunci când statul intervine peste libertatea femeii de a decide. Ella piensa, cree que cuando el Estado, o sea, las autoridades intervienen por encima de la voluntad de la mujer misma. Se pot naște două drame. Drama mamei. Nacen dos dramas. Drama mamei, drama, care naște un copil, dar nu și-l dorește. El drama de la madre, que trae al mundo un niño que no lo quiere. Și drama copilului. El drama del niño. Care nu va primi dragostea unei mame adevărate. No recibirá el amor de la madre como tiene que ser. Sí. Eu, foarte complicat. Sí, porque además, bueno, yo me imagino que, salvo casos muy contados, el hecho de que por necesidad tengas que deshacerte de un hijo tiene que traumatizar a una mujer mucho, mucho, mucho. O sea, aunque sepa que no lo puede traer, aunque se piense que está haciendo lo mejor porque no le pueda dar una vida digna, ¿no? O que es que es duro. Es que es muy, muy duro. Y además esa clandestinidad, ese miedo, las infecciones, etcétera. A ver, un momentito, voy a hacer Elena, que es otra escritora que tenemos aquí invitada, que nos hablará luego de su libro. Nos ha recomendado una película que dice que ya ha visto, pero que es muy fuerte, que es la única película que sabemos que existe que habla del problema del aborto en Rumanía. Sí, es una película, yo me acuerdo que la he visto hace varios años, de dos amigas rumanas, creo que son estudiantes en la universidad, jóvenes, y una de ellas se ha quedado embarazada, es ilegal abortar en Rumanía, y contactan a un hombre que hace abortos ilegales, pero lo único que pasa es que la chica, bueno, empiezan a surgir problemas porque la chica ha mentido sobre cuántas semanas tiene el feto, hay complicaciones durante el embarazo, creo que también el que va a practicar el aborto también dice que hay que pagarle dinero, es un dinero suplementario, o que tiene que mantener relaciones sexuales, sí, con la chica, sí, sí, que está ayudando a la chica que está embarazada. Esto nos muestra pues las dictaduras, esa opresión que ejercen sobre los ciudadanos, donde les desposeen de toda dignidad, ¿no? Vemos este hombre que, aparte de pedir un dinero desorbitado, creo que también han acordado cierto dinero, pero ella no tiene todavía el dinero, él se niega y además él exige que tiene que acostarse, mantener relaciones con la amiga, ¿no? Esa es una de las características de las dictaduras, ¿no? Que hacen que todo el mundo pierde la dignidad. Dignidad, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y se llama, creo, nos has dicho, 4 meses, 3 semanas y 2 días, que me imagino que es el tiempo de embarazo de la chica. De la, sí, chica. Sí. Bueno, pues si podéis encontrarla o bajarla o verla, creo que es una película dura, pero que... Eu cred că cartea pe care încerc să o prezint cititorilor spanioli este și mai dură decât filmul. Ella piensa que el libro que nos está presentando hoy es todavía más duro que la película. Que la película, y dado que, aparte de que trae cosas ambientales de la época de Ceausescu, es un libro autobiográfico. Es lo que le pasó a ella. Și pentru că în aceste 7 zile de chin am întâlnit oameni care au încercat, chiar fără să știe că am făcut un avort ilegal, să mă trimită la pușcărie. Porque durante los 7 días que transcurre toda la historia, todo el relato de lo que ella cuenta en este libro, tuvo la oportunidad de encontrar médicos, personas maléficas y a la vez personas que han sido como ángeles de la guarda. Pero ella, ¿tú llegaste a estar en la cárcel, Lili? ¿O no? No. No. Cartea o să vă dezvăluie faptul că dacă un medic cetățean român m-a trimis către pușcărie, un alt medic. Lo que ella quiere decir que en el libro sí que se descubre que un médico de aquí, rumano, es el que quería mandarla a la prisión. Un alt medic de origen arabă. Otro médico que esta vez es de fuera, era como practicante en la ciudad donde se donde le practicaron el legrado, es el que ha sido el ángel de la guarda para ella. Es el que escondió papeles, el, bueno, no podemos desvelar mucho del libro porque luego no, ya... No. Pero a la vez quiero que sea como una curiosidad, que sepa la gente que hay un relato que con muchas cosas entrelazadas, muchas cosas que llama la atención y que no te puede dejar de indiferente para nada. No, desde luego, el tema es muy duro. Bueno, ella ha venido a presentar su libro aquí en España. Creo que en Rumanía ya salió, que fue un éxito editorial, que se vendió. Da, suntem la a doua ediție în limba română. En Rumanía se presentó hace 2 años, el día 8 de octubre. Salió primero en Bucarest y luego en 15 ciudades más. Porque la gente quería saber de qué va el libro, le pedía por favor que viniera en la ciudad de ellos para presentarlo, para hablarlo y luego para comprarlo. Y de esta manera hubo una temporada cuando ella casi no se acercaba a la casa. O sea, tuvo que andar mucho por el país y claro, con alegría de dar a conocer su historia y este éxito. Tanto que llegó a sacar la segunda edición del libro. Y fue entonces cuando, bueno, ya no quiero adelantarme, pero no sé si, leyendo yo el libro, pues no paraba de contar a los demás, a mi marido, y oye, este libro tenía que traspasar más allá de la frontera. Y se me ocurrió a mí traducirlo. Sí. Bueno, pues este libro que luego daremos está editado, o sea, la editorial Tandaya de Santiago de Compostela lo ha publicado, pero lo podéis encontrar en cualquier librería, supuestamente, sino de todas maneras, buscando Tandaya, pues supongo que habrán referencias, pero... creo que lo podéis encontrar en cualquier librería, no lo sé. El libro se puede adquirir de la página web de la editorial Tandaya. Uh-huh. Muy fácil, entrando en la página y siguiendo los pasos. Y se puede adquirir de manera directa, te lo manda a casa, lo pagas, todo eso. O la otra manera es acudir a cualquier librería, pedir el libro, y si no lo tiene... las librerías saben, pero es la distribuidora Maediza la que te puede mandar el libro, o sea, puede mandar el libro a las librerías. Sí. Pero me imagino que las librerías saben. Yo supongo que librerías, no sé, sabéis si lo tienen la librería de mujeres. En este momento está en la librería Harcha, la de Vicálvaro, la que también nos ayuda con la presentación ahora. Lo va a presentar mañana. Pasado mañana. El sábado 25 de noviembre a las 16 horas de la tarde. 18, uy, porque pues pensaba a las 6. No, 18. Hagas como yo, que me he venido también una hora antes hoy. Sí, a las 18 horas de la tarde. Sí, en la sala del Centro de Mayores de Vicálvaro. Eso. La dirección es Avenida de Daroca, número 342, en Madrid. ¿Qué estación de metro? Eso es importante, ¿qué estación de metro? Vicálvaro. Entonces ella va a presentar el libro, va a estar Lili, va a estar presente, y María también. Y luego intervendrá también Isabel Castro, que es profesora de castellano. Sí, la señora Castro ha sido mi profesora de lengua española. Debido a ella, aprendí español y para mí es un honor invitarla. Y muy bien. Y más que nada que quiso hacer la presentación del libro. Sí. Para mí es un honor. Una pregunta, ¿qué tal reacciona la gente joven en Rumanía que no ha vivido la circunstancia? E foarte dificil, tinerii din România care nu au trăit în perioada lui Nicolae Ceaușescu aproape cred că este o carte din imaginație și nu din realitate. Cuesta creer para los jóvenes de hoy día en Rumanía la mayoría piensa que es algo más bien imaginativo, que es un poco exagerado, que no es tan verdadero. Pero nosotros lo que, por eso precisamente hacemos eso, para que sepa la gente joven qué es lo que pasó y que nunca volverá a ocurrir eso, lo que queremos. După ce am publicat cartea în România, acest subiect l-a aflat și fiica mea, căreia noi am povestit timp de 30 de ani prin ce am trecut. Es que es una cosa curiosa. Ella tiene una hija y publicó el libro y la niña no leo el libro y después de leerlo. Iar ea mi-a spus că nu pot să cred că ți era atât de frică de pușcărie. Mama, noi te-am fi iubit indiferent dacă trăiai sau dacă făceai sau nu pușcărie. Después de leerlo le dijo que tú da igual si te hubiera pasado eso, entrar en la prisión o no, nosotros te hubiéramos amado de la misma forma. Și atunci am încercat să explic că pușcăria pe care o văd ei astăzi nu este cu pușcăria cea din vremea lui Nicolae Ceaușescu. Claro, la prisión de hoy día no se compara con lo que era la prisión de en aquel entonces, pero yo añadiría que era más bien el sentimiento que tenía una mujer sabiendo que no ha hecho nada de otro mundo tan malo, tiene que estar en la prisión y que sufra ella, que sufra sus niños en casa. Și un om, dar mai cu seamă o femeie care ar fi făcut pușcărie în perioada lui Nicolae Ceaușescu, nu mai era absolut nimic în momentul când ieșea din pușcărie. Nu, era o paria, o persoană pe care societatea o excludea. Es una persona cuando salía de la prisión en la época Ceaușescu era tratada como que fuera era totalmente depersonalizada, como que no valía nada, como una paria, como sí, que se le hacía el vacío, ¿no? En la sociedad. Sí, le estaba muy despreciada. Despreciada por el resto de la sociedad por haber dispuesto libremente de su cuerpo, ya. Sí, por haber decidido una cosa que era en contra de lo que dictaba el régimen. Sí, bueno, es lo que pasa con las dictaduras. Dar în același timp să știți că am primit niște scrisori cumplite de la tineri după ce au citit cartea. A la vez tiene que decir que ha recibido unas cartas de unos jóvenes, cartas tremendas. Sí, din care una cel puțin a fost cutremurătoare. Una que ella se acuerda que era muy impresionante. O tânără care mi-a spus că această carte a împăcat-o cu mama ei. Una joven que le dice que ese libro la ayudó a hacer las paces con su madre. Pentru că ea ani de zile nu și-a iubit mama. Porque años tras años no pudo amar a su madre. Pentru că n-a putut să o ierte, no că perdonarla. La sfârșitul clasei a 8-a, mama ei nu a participat la sărbătoarea de sfârșit de an când ea era premiantă. Que cuando ella acabó la secundaria, la madre no pudo estar presente para participar a su alegría porque era una chica muy lista, muy inteligente. Pero claro, la madre no pudo participar porque estaba pasando por un mama de fapt mal trago de este tipo. Nu participase pentru că era în urma unui avort și era foarte rău. Claro, estaba detrás de un aborto y se encontraba muy mal. Și abia acum, odată cu citirea cărții, fata a înțeles prin ce traumă, prin ce tragedie trecuse mama ei atunci. Después de años y años, cuando la niña ahora era una mujer, pues se dio cuenta que la madre lo pasó muy mal y fue entonces cuando llegó a entender, hizo las paces con su madre. Bueno, pues eso es precioso, ¿no? Sí, que a través de tu libro hayas logrado una reconciliación madre-hija, porque a lo mejor pues la chica comprendió leyendo todo lo que su madre había pasado. En fin, esto pues es súper terrible. Además, te felicito por tener la valentía. Gracias. La valentía de contarlo en primera persona, porque no todo el mundo igual supera el trauma para ponerlo en el papel y distribuirlo, ¿no? Acesta este și motivul pentru care am scris-o. Este este el motiv por el que scriu el libro. E ca, ca un strigăt. Este ca, un grito. Ca un strigăt ca generația aceasta care vine să aibă grijă de libertatea lor. Este como un grito para la generación que viene que cuide mucho la libertad que tiene. Ca aceste timpuri, aceste, aceste vremi atât de ticăloase, atât de rele, cum a fost perioada lui Nicolae Ceaușescu, să nu se mai întoarcă. Más malos, más más tremendos que duros que hemos vivido, que nunca vuelva a ocurrir. Sí, ojalá. A volver. No, claro, otra vez a volver, porque ahora ya está legalizado el aborto, ¿no? Me imagino. Ya, está legalizado ahora. En ese momento sí, legal. Pues bueno, nosotros queríamos pues agradecerte tu presencia aquí. No te vamos a entretener mucho más porque ella te ha tenido un pequeño accidente o grande, no sé. Sí. Entonces, pues tiene un hándicap de estar mucho tiempo sentado, pues así, la molesta mucho. Y bueno, yo creo que lo mejor que podéis hacer, más que sigamos explicando, es que compréis ese libro y lo leáis. Y bueno, y que sepáis que pues que es un homenaje a esas 10.000 mujeres muertas que no pudieron entrar en la cárcel porque perdieron la vida por unos abortos ilegales, y también por esas otras 100.000 mujeres que quedaron mutiladas o que a lo mejor pues oye tuvieron que vaciarlas porque las infecciones, pues igual tuvieron que hacer vaciarlas, no pudieron volver a ser madres, aunque quisieran. Y luego está el trauma de tener que las circunstancias te lleven a tener que deshacerte de un hijo en esas circunstancias, ¿no? Pero que la dueña de tu cuerpo eres tú, no el Estado, ni el señor Ceaușescu, ni nadie. Nadie tiene por qué juzgarte. Eso es lo que pienso yo, ¿no? No, nadie debe juzgarse por decisiones que tomas, decisiones que son tuyas y decisiones en las cuales no deben intervenir nadie. Lo que queremos agradecer a las chicas de Salvemos Rocha Montana, es una organización rumana que se hizo cargo de todo toda la organización de promover, de presentar el libro aquí en Madrid, porque no ha sido fácil. Es un grupo de mujeres rumanas que viven aquí en Vicálvaro y hicieron posible que el sábado haya este encuentro con los que quieren venir y conocernos y saber de este libro y comprarlo. Y también hizo posible que tengamos encuentros como este de hoy aquí, como más encuentros, más entrevistas que tuvimos con otras cadenas de radio o con ONGs, con grupos. Y entonces ha sido un labor por parte de ellas y agradecemos mucho eso. Como yo tengo tu teléfono, te pasaré por WhatsApp el enlace cuando lo tengamos montado para que tú se lo pases a ellos, claro, y lo tengan y lo podéis escuchar cuando queráis. Claro. Toată apariția aceasta a cărții este un a fost o întâmplare foarte fericită. De la apariția în România, că Scânteia fiind acea manifestație din Madrid din 2012, din 2012, Yo Decido, până la Maria, care a tradus-o, și la Tandaia, care a acceptat-o la publicare. El libro apareció, debutó a la Chispa, que lo que pasó aquí en España en 2012, cuando las mujeres salieron a la calle y gritaron, yo decido, yo hago lo que pienso con mi cuerpo, todas estas cosas. A raíz de esta manifestación fue entonces cuando ella escribió primero en su blog, luego el libro y todo eso. Y mira por dónde que se ha dado más importancia, más amplor a todo lo que pasó entonces, y se llegó que hoy día podemos publicar, podemos presentar el libro aquí en España, porque pues sí, me impresionó a mí en su día. Me impresionó a mí y claro, ella ha sido mi compañera de magisterio hace muchísimos años. Nos encontramos en Facebook por casualidad, porque claro, cada una siguió su vida y colaboramos. Lo más bonito que hay. Elena quería hacer una pregunta. Mi pregunta es, imagino que no es muy habitual que autores rumanos publiquen en lengua castellana en España, puede que me equivoque, obviamente. Entonces mi gran pregunta es si habéis contactado a la embajada de Rumanía en España y cuál ha sido su respuesta y si os han apoyado. Gracias. Toată această muncă, noi nu am cerut ajutorul nimănui, am încercat să fim foarte independenți, dar în acest moment ambasada, am înțeles că a publicat un mesaj pentru lansarea de sâmbătă și va fi și cineva de la ambasada, de la ambasada României la lansarea de la Vic Alvaro. Embajada de România sabe de este evento porque publicó el anuncio, un anuncio en la página de ellos de lo que ocurrirá el sábado y nos felicita, pero contribuir, lo que es contribuir, ayudarnos, no, no sé. Trebuie să povestești, Maria, cum practic, cum am procedat. Maria a tradus cartea din prietenie. Yo lo que hice, hice porque quise, o sea, por amistad, porque me llamó mucho la atención el tema, porque yo misma pasé por lo que pasó ella. Entonces digo, este libro tiene que gritar más allá, o sea, tiene que saber, tiene que se sepa lo que ha pasado en Rumanía, o sea, que las cosas han ocurrido así, no ha tenido nada previsto de antes. Y después am aflat întâmplător despre această editură Tandaia. Și am trimis pur și simplu un rezumat al cărții, o mini biografia mea și un capitol și am zis să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Sí, las cosas surgieron paso a paso. Ella escribió, a mí me impresionó, yo traduje, luego me puse en contacto con una editorial, o sea, no teníamos nada programado. Fue surgiendo así, sí, espontáneamente. Espontáneamente, ¿no? Lo que fue, sí. Și editura ne-a acceptat într-un termen extrem de rapid. La editorial nos aceptó en 2 semanas. Nada más mandarle un fragmento, nos interesa, y nos dijeron, mándame el manuscrito todo, y así empezamos. O sea, no teníamos nada previsto. No ha sido nada pensado de antes. Bueno, a veces son las cosas que mejor salen, ¿eh? Yo creo estas que sí. Cosas así que sí, salen espontáneamente. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por hacernos partícipe. Gracias por el libro, me lo voy a leer. Nosotros damos las gracias por la oportunidad. No, aquí siempre damos voz a gente, yo a veces lo de repito. Que se nos escuche. Exacto, a gente que a lo mejor en un medio oficial. Eu aș invita fiecare femeie să citească cartea, pentru că, și asta aș vrea să spun în final, pentru că ea nu este neapărat istoria unei românce, este istoria unei femei. Invita a cada mujer que lea este relato, porque de hecho no es un relato de una mujer de Rumanía, es un relato de cualquier mujer maltratada del mundo. Muy bien. Muy gracias. Bien. Con esto tenemos que quedar. Con esto tenemos que quedar porque además esta semana está siendo muy fuerte en todos estos movimientos contra el maltrato a la mujer. Se están haciendo muchas movilizaciones. La gente se está tirando a la calle. Aprovecho decir también que ese mismo día que ellas presentan el libro hay una manifestación el día 25 que está organizada por el Foro de Madrid contra el maltrato a las mujeres. Espero que tengan tantísima gente como tuvo la protesta delante del Ministerio de Justicia cuando quisieron hacer pasar por culpable a la muchacha que fue violada por 5, no digo yo que sé, no sé, seres despreciables, porque no puedo decir nada, que encima la hacen aparecer como si ella hubiera sido la culpable. Entonces fue impresionante la cantidad de gente que fue. Es que no nos podíamos ni mover. Fue muy impresionante. Entonces nos pareció que además el traer aquí pues mujeres que escriben, y que escriben y que relatan sus vivencias, pues era la semana más ideal para hacerlo. Sí, sí, yo cumplí. Sí, y además es curioso porque a través de un chat de WhatsApp, al cual yo estoy metida y todo esto, se puso Liliana a través de otra persona en contacto conmigo para decir, es que tengo este libro, estas personas que vienen, o sea, yo a Liliana Manolaque no la conozco físicamente. Pero, o sea, sí, sí, o sea, quiero decir que no es la única casualidad que ha llevado a que hoy estemos aquí y que pasado mañana tú presentes el libro. Es una mujer muy luchadora. Sí, ella dice, creo que debíais hacer un programa y debíais mirar, y hemos estado en contacto, me pasó toda la información y decidimos, bueno, pues que el día 23 a lo mejor era el mejor día para encajar esta tarde literaria con mujeres. Muchas gracias. Gracias. Gracias por nuestra parte también. Bueno, pues después de este pequeño descanso, pues vamos a reemprender el programa, esta vez con Lena Saad. ¿Eso? ¿Saad? Pues en primer lugar, encantada de que me hayáis invitado. Pues Saad, es que bueno, soy española. Saad es un apellido libanés muy típico, sería como apellidarse aquí García, Pérez. Pérez, López. Sí, he vivido 3 años de mi vida en el Líbano, esto ha dejado una gran huella de por vida en mí. Entonces, pues es un pequeño homenaje al Líbano, el país de mi corazón. Vale. Lena, no es su primer libro, tiene un primer libro que se llama Marina di Beirut, que aunque no sea el motivo de que nos hayamos reunido aquí para hablar, pues sí me gustaría que me explicases un poquito cómo surgió el libro, quién es Marina di Beirut. Es que es un micotilla, ¿qué quieres que te diga? Muy bien, perfecto. Pues yo estaba en el Líbano de vacaciones, era el verano de 2006, y un día yo salí a la calle y fui al club social cultural de unos amigos, el club 43, y allí me informaron de que la milicia chií de Hezbollah había secuestrado a 2 soldados israelíes en la frontera. Esto desencadenó una guerra que duró 33 días, en las que yo estuve en esa guerra 15 días, me evacuaron, yo tenía que retomar mi trabajo de profesora en Bruselas, no me fui por miedo, sino por eso. Entonces yo, que en mi vida había escrito, decidí que tenía que publicar un libro que atestiguara ese conflicto. Entonces Marina di Beirut, el telón de fondo es esa guerra, pero de hecho es un retrato de la historia contemporánea de ese país, donde abordo temas que allí pues son tabúes y delicados, como la guerra civil que el país sufrió del 75 al 90, la tolerancia, la convivencia entre cristianos y musulmanes, que a lo mejor no es tan idílica como se nos quiere hacer creer. Y de manera rocambolesca, mi libro salió en Beirut, fue una autoedición en lengua francesa en junio de 2010, y mi humilde libro anunció la primavera árabe, que meses después empezó en Túnez. Por eso el año pasado mi libro volvió a salir en francés con una editorial tunecina, Agadesque Edition. Yo siempre me dije que si mi libro volvía a salir en francés, sería con una editorial tunecina, como así ha sido. Hola. La chula ella. Yo siempre digo que el éxito de mi libro es que esa revolución la anunciara un ser banal como yo. O sea, que yo no me las doy de intelectual, ¿no? Entonces, para mí yo creo que la gran victoria de ese libro es que ese libro ha sido escrito por una persona banal que forma parte de la sociedad civil, que no forma parte de las élites, de estos intelectuales que hacen tesis sobre el mundo árabe. Siempre pues, fue un ser normalillo como yo, quien anunció la primavera árabe. Creo que eso es lo bonito. Pues sí, hombre, además, oye, no te menosprecies, porque no todo el mundo se puede sentar a escribir. Yo no sé si sería capaz de escribir una novela. Otras cosas, pues puede que sí, pero una novela, me encanta leer, esto sí es verdad. Hay que decir que Lena es licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Francia, en francés, lengua extranjera, por la Universidad François Rabelais de Tours, en Francia. Le apasiona el periodismo, que supongo que fue lo que te llevó a estos lugares. A estos lares, ¿eh? y que está colaborando con el periódico de Madrid, NHU. NHU, estas siglas, ¿qué son? Sí, pues Nueva Humanidad Universal. Es un periódico mensual, está en papel, se distribuye por embajadores, La Latina y Lavapiés, pues en cafeterías, en restaurantes, en farmacias, en teatros, espacios culturales, en la sede de la UNED de Lavapiés. Y también tiene obviamente un Facebook, y una de sus particularidades es que tiene un consejo de redacción abierto, se reúne una vez al mes y tú puedes acudir y proponer artículos. Hay un consejo abierto y se deciden los artículos que se van a publicar, pues dependiendo obviamente pues del espacio que hay. Es un consejo de redacción completamente participativo y abierto. O sea que es asambleario, por decirlo de una forma. Sí, sí. Bien. Pero ahora tiene un segundo libro, que se llama De los destellos de Oriente en Castilla. Como me hayas pegado el resfriado, madre sabré. Mía. En que dices que fusionas, pues eso, tus dos mundos, ¿no? El castellano, porque tú eres de Valladolid, ¿no? Yo soy de un pueblo de Valladolid, estamos limitando ya con Segovia y con Burgos, estamos a 11 kilómetros de Peñafiel, somos un pueblo de la Ribera del Duero, Castrillo de Duero, en el que es un pueblo en el que yo nací. Mi padre fue maestro de clase unitaria 12 años y yo, después de haber vivido en Francia, Bélgica y Beirut, 15 años de mi vida en total fuera, pues he vuelto a mis raíces, a ese pueblo donde mi padre me enseñó a leer y a escribir. Jolín, qué bonito. Sí, se parece de novela, de cuento, no, ¿verdad? No, es que me ha recordado a mi hijo el mayor que cuando... me acuerdo que cuando mi padre estaba ya muy malito, ya era muy mayor y todo esto, se sentó a su lado y le dijo: abuelo, muchísimas gracias por haberme enseñado a leer. Y haber puesto todos tus libros a mi disposición. Y cuando mi padre se fue, no permitió que ningún libro, por virrioso que sea, porque mi padre tenía obras buenísimas, pero luego tenía otras, así como del oeste y esas cosas, que fuera a parar, dijo que se los llevaba a todos porque eran los libros con que había aprendido a leer. Entonces me parece pues muy bonito lo que acabas de decir. Y entonces aquí haces un maridaje, sí, con tus dos mundos. Sí. El castellano cerrado este y el de Oriente Próximo. Sí. Y hablas de un problema muy importante que además está teniendo mucha, o sea, resonancia ahora, que es el de los refugiados. Sí. El de los refugiados, que aquí, claro, ni por asomo hemos cogido el cupo que nos tocaba. Creo que era un cupo de 15.000, ¿no? Y creo que hay a lo mejor 100 hemos acogido. Es que no sé. Es mil y pico. Ajá. Mil y pico, no sé. Últimamente creo que han entrado otros poquitos, pero vamos. Sí. Es que ni de lejos ni de cerca. Y entonces, pues, si nos explicas un poquito el tema, de qué trata, de cómo se ensamblan estos dos mundos tan diferentes y cómo se acoplan. Bueno, pues es una historia que transcurre en un pueblo ficticio cerca de Peñafiel. Como es un pueblo ficticio, pues he inventado un nombre, Almendralillo, y es un homenaje a esa Castilla rural que se está despoblando, donde por una parte hay una añoranza que está simbolizada por el abuelo de la protagonista, un hombre que tiene 80 años, que ya no tiene con quién jugar a las cartas, no tiene con quién pasear. Y en este pueblo pues se va a instalar una familia de refugiados sirios con dos niños. El padre de los niños se llama Ibrahim, era oncólogo en su país, pasaron por un campo de refugiados en Turquía, vino a España porque tenía un familiar, y una vez se encuentra en la consulta del médico al abuelo de la protagonista, se ponen así a hablar, el pobre sirio conoce apenas unas palabras, y el abuelo de la chica de 40 años le dice que en el pueblo están buscando un pastor. Entonces el hombre le dice que está casado, que tiene dos niños y que acepta ese trabajo. Pues vamos a ver que esa familia de refugiados llega. Al principio el pueblo desconfía, es la primera vez que ven a unos árabes de tan cerca, una mujer que lleva velo. Pero ya desde el primer día esa familia se va a integrar, porque por ejemplo, una casa que es muy simbólica del pueblo, la más grande, la más bonita, que se llama la Casa de las Palomas, que lleva cerrada 15 años, se vuelve a abrir. El primer día ya los niños de 4 y 6 años se ponen a jugar con los niños del pueblo. La mujer se pone a coser como las mujeres de antaño. La familia llega en junio. Todos creen que van a durar muy poco, porque en estos pueblos ocurre que nadie quiere ser ya pastor, son unos horarios muy sacrificados. Hay mucha gente en mi pueblo que han venido de pastores, sean españoles o extranjeros, y han durado una semana, un mes, y llega octubre y se pregunta a la protagonista si esa familia soportará el frío envolvente de Castilla, y es una familia pues que decide quedarse. Entonces ahí vemos esa unión entre la Castilla y ese Oriente Próximo que yo amo, y también porque en el libro uno de los personajes es una mujer que se llama Lara, que es amiga de la protagonista y que es periodista en el Líbano, pues que soy un poquito yo. También, otro autobiográfico, sí. Un personaje un poquito autobiográfico. Sí, sí, sí. Y sobre todo es un poco para romper muchos estereotipos que hay de Oriente Próximo. Es muy curioso, yo cuando digo que he vivido en el Líbano 3 años, de 2008 a 2010, lo primero que me dice mucha gente es: ¡ay, las mujeres llevan burka o llevan velo! El Líbano es un país donde hay mitad de mujeres cristianos musulmanes, y el porcentaje de mujeres que pueden llevar velo a lo mejor puede ser del 20%, y para mí el tema no está en que una mujer lleva velo o no, sino si es libre, si no se lo han impuesto. Yo tengo amigas que a lo mejor sí que es por la presión social lo llevan, por esa presión social, pero hay otras pues que lo llevan por convicción, porque quieren. Rompe muchas imágenes, muchos estereotipos, clichés de Oriente Próximo, donde tenemos la imagen de que las mujeres no salen, que están en casa. En el Líbano, en Siria, hay mujeres que son profesoras, maestras, médicos, enfermeras, jueces, periodistas, ministras, parlamentarias. O sea que tienen una vida bastante activa, o sea, no es lo que creemos de que en casa cerrada y con la pata quebrada. No. O sea, no, además, y la integración, o sea, se sigue procesando, los niños van al colegio. Sí. Y ahora llega el invierno. ¿Qué pasa en el invierno? Ese invierno que temían que ellos no soportarían. Pues la gente cree que se van a ir, pero ellos siguen. Y dice la protagonista, la mujer de 40 años, dice: encienden la gloria, nosotros en Valladolid, en los pueblos, tenemos un sistema de calefacción que te calienta el comedor metiendo leña en un hueco. Y dice: ellos encienden en la gloria como si hubieran llevado aquí toda su vida. Después de este pequeño impasse aquí de la pobre esta mujer que tiene un catarrazo tremendo, que, oye, gracias por venir a pesar de todo, sí, sí, que viene a rastras. Entonces vamos a continuar con el... ¿qué es lo que este escritor vallisoletano que prologa tu libro, qué es lo que le ha motivado a hacerlo? es amigo tuyo o simplemente leyó el libro, le gustó, decidió? Bueno, yo ya lo conocía, somos amigos, yo he escrito algún artículo de sus libros, yo le pasé mi manuscrito y le dije que si le gustaba, pues que escribiera el prólogo, y lo aceptó, y bueno, lo leyó, ya aceptó, y me gustó su sinceridad, sino atacándoles el prólogo, que es alguien a quien mi libro le ha llegado al alma, ese soliloquio de una prosa sencilla y refinada, según cataloga él. Sí, él termina, se va a leer la parte final de, uh-huh, de este prólogo, porque me parece muy bonito, que dice que la armonía nos permita volver a vivir del esplendor que un día tuvimos en la península ibérica. Madre patria de tres culturas milenarias, gracias, Lena, por permitirnos reflexionar sobre la vida de los refugiados sirios en nuestros pueblos, empatizar con ellos y enriquecernos con sus tradiciones. Sí. Que es bonito la ejemplar de que dices, bueno, en un pueblo que se imagina que no es una capital, que la gente va a ser como más cerrada y todo esto, y sin embargo, a la hora de la verdad es como más abierta y tiene menos prejuicios que a lo mejor una persona que vive aquí en la capital, ¿no? Sí, bueno, yo por ejemplo en el pueblo en el que vivo, en Castrillo de Duero, tenemos a 2 kilómetros en Olmos de Peñafiel a 3 marroquíes, porque trabajan en la construcción, en la agricultura, y que están perfectamente integrados. Estos días estoy firmando ejemplares de mi libro en el rastrillo de Nuevo Futuro, y me ha comprado yo el libro una mujer que vive en un pueblo de Segovia, y es muy curioso porque me ha dicho que en su pueblo el pastor que había era de Marruecos. Digo, mira, qué casualidades, sí, pero, qué casualidades de la vida. O sea, que dime así. Bueno, entonces hay varios fragmentos que, uh-huh, que me has pasado, que sí, hay uno que fíjate que me ha llamado la atención, que la escribe además, creo que Leila, que es la niña. La, ¿no?, niña que tiene cuatro añitos. Leila está llamando, espera, me ha dejado una nota en árabe, será un poema, escribe versos y luego nos los regala. Y la niña ha escrito, Siria, mi país, desde mi ventana veo el mar y los delfines. Vivo ahora en un mar de trigo y escucho desde mi ventana el canto de los pajaritos. O sea, es el cambio, porque es evidente que los niños, que siempre pensamos que se pueden, yo que sé, traumatizar con los cambios, en cambio son mucho más fáciles de adaptar, más adaptables que el adulto, ¿no? Sí, sí. Sobre todo hay que tener en cuenta que estos niños han pasado por un campo de refugiados. Entonces, para ellos, por ejemplo, el hecho de volver al colegio es muy importante. Es un pueblo en el que hace ya muchos años que no pasa el autobús escolar. Entonces, los niños tienen mucho miedo de que ese conductor pase de largo y la niña le escribe una carta al conductor diciéndole que, dice, somos 2 niños sirios de Almendralillo, no se olvide de venir a buscarnos, yo voy a llevar coleta de caballo, una falda azul, una mochila fluorescente y mi mamá un vestido de flores que se ve de lejos, y vamos a estar una hora antes ya en la parada de la autobús. ¡Qué barbaridad! Yo, es curioso porque mi libro me gusta mucho el sentido del humor, y la niña pues escribe primero una carta con una breve descripción, luego la pobre niña tiene mucho miedo de que el conductor pase de largo, entonces ya le da más explicaciones, más precisiones, más de cómo va a ir vestida, ya una cosa. Pues a mí me gusta mucho el sentido del humor, y los niños están 2 horas antes, ya están ahí esperando al autobús. Sí, a mí me parece muy bonito, porque el hecho de acercar las culturas y acercar a los refugiados, que hay mucha gente que sí, que en realidad, pues oye, que nos parece muy bien que vengan y que se integren y que todo. Sin embargo, hay mucha gente todavía aquí, y fíjate que a veces me he encontrado gente que a su vez no son españoles. No voy a decirte que sean árabes, o sino incluso a lo mejor son americanos, que nos dicen, en vez de preocuparse tanto por los que tienen que traer, preocúpense de nosotros que ya estamos aquí. No, vosotros ya estáis aquí, no habéis pasado por un campo de concentración, no estáis pasando frío, porque ahora nos vendrá el invierno, y por mucho calentamiento global que tengamos, me imagino que el frío va a caer. Tenemos todavía muchísima gente en los campos de concentración, entre ellos niños, ancianos, enfermos, gente con minusvalías. mujeres, y lo que más me llega al alma son esos niños que están solos, que a lo mejor pues se han visto separados de las familias y que no sabemos ni cómo sobreviven. Sí. Y que hace un año se dijo que habían desaparecido de los campos de concentración 10.000 niños. 10.000 niños que a la fecha de hoy nadie sabe dónde están. Que pueden servir, o sea, para recambio de órganos, prostitución infantil, familias, prostitución infantil. Los que tienen más suerte, pues entre comillas, pues están adoptados por otras familias, pero que pueden ser, o sea, y pues, no sabes lo que han sido de ellos, o sea, algo, no sé. Como curioso, pasmoso, Para seguir pues con lo que tú dices de estos campos siniestros, la niña se olvidó a su muñeca Luli en el campo de Turquía, y la niña siempre está traumatizada con eso de que se ha olvidado a su muñeca. Ella, la muñeca, dice que es, no está a gusto en Turquía porque su muñeca solo sabe árabe. Y un día, cuando dice la protagonista que Leila le deja una nota en árabe, porque la niña tiene 4 años y no sabe todavía escribir español, y es una nota que ha dejado a sus padres donde les dice: papá y mamá, me vuelvo a Turquía a buscar a mi muñeca, ella está allí sola, vuelvo dentro de unos días. Porque ella en su cabeza, como ha vendido el avión, no tiene, claro, se cree que Turquía está como a 3 horas andando o algo así. Entonces se va, y uno de los puntos de tensión del libro es que el pueblo se va a movilizar para buscar a la niña, que se ha ido por su cuenta y riesgo. Se ha llevado en su mochilita un bocadillo, una botella de agua, una lata de conserva de atún, unas sardinas. Y es lo que era curioso en este pueblo, era fusionar ese mundo oriental árabe con el lado de la despoblación. Y vamos a ver que en ese pueblo, no puedo desvelar si encuentro a la niña mucho, o no. No cuentes mucho, que no, claro, va a pasar lo mismo, claro, que con el otro. Pero que el detalle está que vamos a ver que ese pueblo se une para buscarla. Por algo que yo observo en esta Castilla rural, será igual en toda en la España rural, es que no se rema en la misma dirección. No hay como una desconfianza entre la gente que ha nacido en el pueblo, los que han nacido en el pueblo pero se han ido fuera, cuando lo que hay que hacer es remar juntos. Yo, por ejemplo, soy socia en una asociación de mi pueblo, Empecinados por Castrillo. Se paga una cuota simbólica al año de 10 euros. Somos 90 socios, pero viviendo en el pueblo solo 9. Los demás son gente del pueblo, pero que vive fuera. El castellano, no sé si en otras regiones, le cuesta unirse. Bueno, yo creo que al castellano y en general, al español en general, o sea, el español, para hacer frente común con los que no son suyos, por decirlo así, sí, o que piensan diferente, o que tienen otras metas en la vida, o sea, no es asociativo. El español, sí, en general, no le gustan las asociaciones. El español, lo que le pasa, yo veo que somos un grupo, somos gente de grupo, de pandilla, para ir de fiesta, para ir de merienda, para ir de copas, pero cuando nos dicen ya de agruparnos para hacer algo, es muy difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, he vivido en Francia 6 años de mi vida, he sido miembro de muchas asociaciones, y tú puedes ver un francés que es así, un vecino, que es aquí antipático, no sé qué, y luego a lo mejor es voluntario en 3 asociaciones donde da a la semana 5 o 6 horas de su tiempo libre. Nosotros en España nos creemos que porque somos muy simpáticos, que vamos mucho de fiesta, que todo es súper guay, cuando no es así. No, que es que incluso pasa en el momento de organizar, pues yo qué sé, unas manifestaciones, de encuentros, con que en el mismo día hay 2 manifestaciones organizadas por 2 grupos diferentes, pero que están protestando por lo mismo. Y pregunto yo, ¿no hubiera sido mejor que hubieran unido fuerzas y hubieran salido todos juntos? Pues no hay manera. Sí, es difícil. Es individualista, se mira, sí, al ombligo, que digo yo, y sí, que no puede ser, porque, no sé, para arreglar la situación que tenemos aquí, de que tenemos que dejarnos de mirar el ombligo y salir todos juntos, porque si no es que no vamos a arreglar nada. Estamos, bueno, divide y vencerás, ya lo dijo César. Sí. Eso está bien claro. Entonces, bueno, tú nos acercas a este mundo, el mundo del refugiado, lo haces algo hogareño, lo haces algo familiar. Sí. Me imagino que al final pues se acaban encariñando unos con otros, y eso es muy bonito, porque es lo que tenía que pasar, en vez de mirarlos con recelo y decir que todo árabe es un yihadista en potencia. Sí, también hay diferentes, por ejemplo, por aquí yo tengo amigos que son árabes muy buenos, sobre todo artistas que viven en Madrid, y muchas veces cuando les ves en una serie, en una película, es para hacer yihadista, de camello, de drogata, es una pena. Sí, les dan los papeles, entonces así que no quieren nadie, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y que bueno, pero que no solamente es esto, o sea, que incluso, pues, no sé, hay gente que los mira en cuanto hay un atentado, donde sea, pues ya es una desconfianza total. Sí, sí, sí. Y entonces ves, es que venía no sé qué... Por favor, dejémonos ya de tanta tontería. Sí. Como yo, por ejemplo, mi novio es marroquí. Bueno, salimos juntos desde abril. Y cuando hablas con alguien, mi novio es marroquí. Y la típica broma, pero que te lo tienes que tomar así a risa. Ay, no será yihadista, ¿eh? Y pues dice, sí, me está instruyendo para que me sí, vaya. Sí, o la próxima vez te vamos a ver con burka o con velo. Yo tengo un conocido que fue casco azul en el Líbano. Y le dije, pues iré a verte a Ceuta. Pero mi novio vive, bueno. Y digo, tengo novio marroquí. Me dice, ay, entonces que vendrás con velo, y le dije yo, no, en bikini. Es típico de estereotipos. De sí, que sí, se típico... tienen creada una idea y de ahí no sale. Sí, sí, pero incluso gente que tiene estudios, te puedes soltar la bromita. No tiene nada que ver lo de los estudios, porque quiero decir que el estudio no da la cultura. Eso está bien claro, que hay gente que a lo mejor no tiene un título, pero es súper culta. Ha vivido, claro, ha leído, claro. se ha convivido con la gente. Y sin embargo hay gente que sabe mucho de lo suyo. Es que no es lo mío, es que esto no es lo mío. ¿Pero qué es lo tuyo? Vamos a ver. ¿Qué es lo tuyo? Si las fronteras las hemos puesto nosotros. Sí, sí, sí, sí. El mundo no tiene rayitas con crucecitas y de aquí acaba un sitio y este es de este color y esto es de otro. Sí, sí, sí. O sea, que y ya lo estamos viendo aquí, pues no sé, tal vez... Fíjate tú, a lo mejor... Este libro tan bonito en que hay esa convivencia tan preciosa entre dos mundos distintos, dos religiones distintas, que podías pensar, uy, el castellano viejo, la misa, la Semana Santa y todas esas cosas, y esta gente, pues me imagino, pues que oye, que hará sus rezos en casa, porque no creo que tengan en el pueblo una mezquita, ¿no? Claro, un día dice la protagonista que ha ido a casa de esta familia siria, porque ya a veces les enseña español a los niños, y ay, a veces dice, veo a la mujer muy dice, está rezando, parece muy concentrada, y los niños la imitan. Sí, pero bueno, quiero decir, ese respeto mutuo. Claro, obviamente. Que no pretendes colonizar. ¿Quién dice? Como digo, pues es muy bonito, ¿no? Y tendríamos pues que aprender todos de ello. Pues, Lena... ¿tú presentas tu libro en algún sitio donde bueno, se pues puede...? Bueno, pues lo que yo tengo, mi libro se puede encontrar a través de... Bueno, por una parte en Facebook tengo sí. una página que no está muy activada, pues alguien me contacta, me puede contactar, una página que se llama De los Destellos de Oriente sí. en Castilla. A ver, ¿me lo puedes poner aquí? Porque vuelvo a decir lo mismo que de los... Sí. Sí. Lo recomendaremos, tengo también su correo electrónico. Sí. Y luego también se puede encontrar a través de la web de una librería que está especializada en el mundo árabe, que se encuentra en Nueva Numancia, que es una librería que se llama Diwan. Diwan. Está en la calle... Pónmelo, que luego yo lo busco, sí. ¿No? Sí. Diwan. Ah, Diwan. Sí, punto sí. Es. La librería Diwan es su página web. Diwan se escribe Diwan. Pues luego lo pondremos en el resumen, sí. Para que cuando la gente se lo quiera escuchar tranquilamente, porque claro, a lo mejor en este horario la gente está trabajando, pero al crear el enlace con el audio, pues hay gente que te encuentras que a lo mejor la primera semana tienes muy pocas visitas y a lo mejor entras a las dos semanas y se han disparado, sí, esa es la sí. verdad, ¿eh? O sea, quiero decir que la gente lo escucha cuando puede, claro. Y tranquilamente. Bueno, pues sepa dónde puede encontrar este libro, dónde lo puede comprar y que aprenda pues que existe este rayito de esperanza de lo que es la convivencia de dos sí. culturas. Tan supuestamente tan diferentes, pero que luego en el fondo somos todos seres sí, humanos. Sobre todo yo que he vivido en el Líbano, que también conozco Siria, somos pueblos mediterráneos. Claro. Yo he vivido en el Líbano y tenemos muchos más puntos en común que, por ejemplo, con Francia y Bélgica, que están más cerca. El pueblo libanés es un pueblo que le gusta vivir. Yo he estado allí en tiempos de guerra, cuando ha habido atentados. Yo siempre digo que cuando hay una bomba, un libanés no saldrá el primer día, el segundo tampoco, pero el tercero sí, porque el libanés es un pueblo al que le gusta disfrutar. Y aprovecho pues que estoy aquí en el programa, pues que si hay asociaciones, centros culturales que estarían interesados en que presentara mi libro, pues yo obviamente encantada. Adelante, adelante. Se me puede contactar pues en, si ponéis el grupo, página Facebook de Los Destellos de Oriente en Castilla, pues me podéis contactar, yo muy gustosa. Y ya ves, curioso, también mi libro Marina de Beirut, yo lo he presentado ya en festivales de teatro en Uruguay, en Argentina, en Chile, también he participado en festivales de teatro en Tánger, en Marruecos, en Túnez, pero me ha costado mucho mis libros presentarlo en asociaciones árabes en España, por el hecho también de que yo soy una persona que no forma parte de un colectivo. Entonces, claro, si contacta a alguien así directamente en seco, y dicen, claro, ¿esta chica quién es? ¿Que sale de la nada? ¿Quién será? Entonces, pues hago aquí un llamamiento en la radio, que estoy dispuesta pues a ir a otros programas de radio, también a espacios culturales, asociaciones, para presentar mi libro, y también el del Líbano, Marina de Beirut. Sí, y pondremos su correo electrónico. Perfecto. Para que la gente pues que quiera tomar contacto, o ofrecerle, o dar una charla, o lo que sea, pues bueno, nosotros lo distribuiremos por allí. No sé, yo con el mundo que más conozco, que más amistad, por decir entre comillas, tengo, es con el mundo palestino. Entonces, precisamente, tengo aquí, los tendré el próximo jueves. El próximo jueves estará aquí el pueblo palestino, una representación, porque el miércoles me parece que es el Día Mundial del Pueblo Palestino, y entonces, pues, o internacional o algo así, entonces vamos a tener aquí pues a representantes, creo que de momento ha confirmado un periodista, todo esto. Si te interesa, te paso, de acuerdo, te pasaré el podcast del perfecto, la semana que viene, y entonces pues bueno, pues perfecto, pues tranquilamente, o sea, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. No, hombre, no, por venir, y oye, cuídate ese resfriado. Sí, sí, sí. Pobre, que es que has pasado un momento horrible y horripilante. Además, yo lo comprendo muy bien porque a mí me ha dado aquí también. Pero me gusta mucho el detalle que habéis puesto música árabe. Esto refleja pues que os tomáis muy en serio vuestro trabajo. Eso, César, eso es obra de César. No, porque yo voy a emisiones de radio, te ponen cualquier música que no pega con... Generalmente, si ha tenido tiempo, suele buscarse la música. Me hizo mucha gracia esto como anécdota de que cuando hablamos del derecho a morir dignamente nos puso un requiem. Muy bonito el de Bach, que es precioso. Sí, sí, sí, yo lo he oído. Entonces, digo, Jesús, qué detalle, pero hombre. Sí, sí, sí. Él se lo curra. Muy bien, gracias. Es un buen compañero. Vale, pues muchísimas gracias. Yo ahora, por diferido, como la cospedal, voy a hablar de una guía didáctica. Vamos a acabar hablando de un cómic. Oye, sí, ¿quiere? Bueno, estoy bien. Sí. De un cómic. Estos días se ha celebrado unas jornadas de no violencia, de lo cual estuvimos hablando aquí pues hace dos jueves, me parece. En ellos presentamos ya un cómic que se llama El viaje de Amanda. Amanda significa digna de ser amada, sería la traducción. Y entonces, el porqué de unas jornadas de no violencia se presenta un cómic que lo que pretende explicar es la no violencia a través de ese cómic, pero orientado a la educación primaria. Encontramos que llega un momento que en los colegios pues también encontramos pues violencia. Siempre están los abusadores que cogen y que pegan al otro, o que le hacen mobbing, o que le hacen la vida imposible. Y aunque parezca mentira, pues esto pasa. Esto pasa, y hay niños pues que a lo mejor el ir al colegio y ser motivo de burla o todo esto hacen que no quieran ir al colegio, o se finjan enfermos. Incluso han habido casos de niños que se han suicidado. Simplemente por esto. Entonces se ha desarrollado este cómic que se llama El viaje de Amanda, que explica de una manera muy visual qué es lo que pasa. Amanda es una niña que va al colegio y de pronto se encuentra pues con unos niños que se están metiendo pues con otro. Entonces no entiende el por qué esos niños tienen esa violencia o se meten con este, no le cabe. Inicia un viaje, por decir así, imaginario a través de una serie de hechos que históricos en que pues hay gente que ha luchado. Ella no entiende qué puede hacer para que esos niños no se metan o con ese niño que está pues en inferioridad. Y entonces esto se ha orientado para que se enseñe a través de este cómic en los colegios, sobre todo en los de primaria. Se pretende a través de ello sensibilizar a los niños y a las niñas sobre la importancia de la cultura de la no violencia. Hoy vivimos en un mundo en que parece ser que la violencia está al orden del día. Y si no la hay, pues se crea. Y cada día te lees los periódicos y cada día miras de esto y ya no sabes si leerte los periódicos, tomarte un Valium o qué, porque es que acabas de los nervios. Porque cuando no hay amenazas, cuando no hay leyes mordaza, cuando no hay todo esto, entonces claro, los niños se les prohíbe a lo mejor ver, y esto es una opinión mía, o sea, dice, ay, que no vea sexo. Pues hay cosas peores que el sexo, porque el sexo no deja de ser una cosa normal y natural, siempre que sea normal y natural, y sin embargo la violencia no es un sentimiento natural. Entonces El viaje de Amanda es un relato del viaje que realiza esta niña en compañía de una vagabunda y que pretende responder a la pregunta, ¿qué puedo hacer yo? ¿De qué manera, ante una situación de violencia vivida en el entorno próximo de la pequeña, la reflexión, la observación y la reflexión de lo acaecido en otros momentos a otros personajes relacionados con la no violencia la llevarán a través de este viaje iniciático a una solución de su problema, porque explora caminos que la conducen hacia la paz? Es muy bonito, es un texto discontinuo que por sus características lo hacen ligeramente diferente a una lectura cotidiana. La propuesta es enfocar su lectura como si de una tarea lectora se tratara. Hacer una lectura por partes para ir trabajando cada uno de los episodios por los que pasa el personaje principal, para de esa manera llegar a una reflexión comprometida. Como veréis, la protagonista en este caso también es una niña, pero es una futura mujer, es un personaje femenino, y por eso hemos querido incluirlo dentro de este, digamos, jueves literario que estamos teniendo. Reverbero. Me parece ser que estaba reverberando. Entonces, vamos a ver, la elaboración de una hipótesis entre el viaje de Amanda. Dan una serie, hay unas propuestas de trabajo para que las trabajen los profesores con los niños de su colegio y que les vayan haciendo reflexionar sobre qué es lo que pasa, qué es lo que hace, de qué forma podrían evitar ellos esta violencia. Y todo esto se ha incluido, el por qué, pues vamos a ver. El año que viene, el 2018, es el 50 aniversario de la muerte de Martin Luther King. Entonces se ha decidido que este año 2018 va a ser, pues eso, el año de la no violencia. Entonces habrán muchos eventos, muchas cosas que están relacionadas con la no violencia, pero se ha querido sacar este digamos así un cómic, porque tiene dibujitos, es fácil para ver los niños lo vean, lo lean, lo comprendan, porque está dirigido a ellos, y lo trabajen junto con sus profesores. Volvemos a reiterar de que está hecho para que los profesores y los niños pues colaboren en buscar soluciones a esta violencia que hay dentro de los colegios. Entonces, pues hay que presentar, se les presentan a personajes históricos, como puede ser Martin Luther King y otros personajes que han dado ejemplo de esa no violencia y de qué manera la han podido lograr. Se le explica pues quién es Martin Luther King, Gandhi, Claudette Colvin, Rosa Parks, qué fue el movimiento de los derechos civiles, quién fue Martin Luther King, qué sueño era el que tenía, qué hizo que las ideas de Martin Luther King se hicieran realidad, de qué manera esta esta experiencia les puede continuar, o sea, servir a ellos para, pues, para resolver sus problemas del día a día. Hay una página que en la página 13 se habla de Pakistán. ¿Qué dice Iqbal Masib? ¿En qué año se sitúa la historia de Iqbal? ¿Qué crees que significa ser esclavo? Vamos a describir a Iqbal Masib. Iqbal transformó la rabia en amor. ¿Qué crees que significa eso? Yo estoy leyendo estos trocitos para que más o menos os vayáis enterando de qué va. También tenemos el ejemplo de Malala. Malala era una niña cuando surgió al principio. ¿Cuántos años tiene Malala? ¿Qué crees que ha hecho para merecer el Premio Nobel de la Paz? Puedes escuchar el discurso de Malala en materiales complementarios o en una página. Explica lo que dice Malala. Malala dice: un niño, un maestro, un lápiz y un libro pueden cambiar al mundo. Entonces, la vagabunda, que es una anciana, le dice cuál es el primer paso a Amanda para luchar contra la injusticia. ¿Qué cuál es? Luego pasamos a la India. Como veis, el viaje es de lo más surtido. ¿De quién vamos a hablar de la India? Pues hombre, pues vamos a hablar de Gandhi. ¿Cómo no? Y entonces llega un momento en que la anciana y Amanda llegan a un cruce de túneles y cada túnel tiene una dirección. Uno pone Gandhi, otro César Chávez, otro Irena Sendel, Jan Gos. Y entonces pues ella tiene que ver quién, averiguar quién fueron esas personas y qué es lo que hicieron para estar en ese cruce de túneles, por decir así. Pues, en fin, es un proyecto muy bonito. El cómic cuesta 1 euro solamente y se puede descargar. Os daremos toda la información cuando hagamos el resumen. Se puede descargar y verlo en una dirección que también os lo pondremos, porque ahora igual os lo decimos y apuntarlo, pues no hay papel, no hay lápiz en ese momento. Y bueno, pues creo que es un cómic, o sea, un libreteo pequeñito, que lo debiera estar en todos los colegios y debería enseñarle a los niños el camino de la paz en vez de enseñarles el camino de la violencia, ¿no? Entonces, en fin, es que la persona que lo tenía que venir a explicar, que lo explica mucho mejor que yo, es Deme, pero Deme no ha podido venir. También hablamos de personajes, por ejemplo, como Ana Frank, que dónde vivía, por qué vivía allí, qué era su vida en aquel lugar, por qué escribía en su diario. Y entonces, pues, ¿qué solución le dan a Ana, a Amanda, para superar, por ejemplo, el miedo? Es muy, muy, muy bonito y muy recomendable. Sobre todo, colegios y todo esto pueden hacer sus pedidos y distribuirlo. Y ahora pues vamos a citar una serie de dichos de estas personas que luchaban por la no violencia. Gandhi dijo: ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Hablar es fácil, es la forma en que nos organizamos y utilizamos nuestras vidas cotidianas, lo que dice en lo que creemos. Nunca hay un hombre malo en absoluto. Hay que descubrirlo, porque este bien no es solamente para él, sino para nosotros, es para mí. Los estudiantes deben tener iniciativa, no deben ser meros imitadores. Tienen que aprender a pensar y actuar por sí mismos y ser libres. Esta me encanta. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Una persona necesitada debe ser ayudada de corazón sin mirar su religión o su nacionalidad. Ayudar cada día a alguien tiene que ser una necesidad que salga del corazón. Un diálogo es para todos los hombres en todos los países. Más que los actos de los malos, me horroriza la indiferencia de los buenos. Esto lo podríamos aplicar a veces cuando hay una manifestación por una causa justa, como los derechos humanos, y como la gente pasa olímpicamente, dice que estamos todos mal de la cabeza y que no sé qué demonios hacemos ahí cuando tendríamos que estar en nuestra casa, yo qué sé. si barriendo o cosiendo o haciendo lo que sea. Os pondremos toda la información de dónde podéis encontrar, dónde podéis solicitar este cómic, dónde os lo podéis bajar. Y sobre todo, se lo recomendamos a los educadores de los colegios, que los les puede ser de mucha utilidad. En vez de hablarles de las guerras, hablemos de la no violencia. Así, igual, si desaparecen los abusadores en los colegios, logremos crear una sociedad de mañana mucho más limpia, mucho más preparada y mucho menos violenta. En fin, no quieres decir nada, que estamos que es muy importante precisamente abordar estos temas de la violencia, la tolerancia, la interculturalidad en los colegios, en los centros educativos. Es vital que los niños, pues desde muy pequeños, mamen ese ambiente de tolerancia, de tanto tolerancia en sus casas, obviamente, como en los centros educativos. Pero bueno, ya que por lo visto, pues en familias, pues que aunque sean, trabajan los dos, y por ejemplo, a veces es muy difícil, pues cuando llegar a casa, pues llega reventado. Por eso se ha dirigido a colegios, pero que yo recomendaría a los padres que se lo compraran y que hablaran de estas cosas con los niños y que les enseñaran no a decir, oye, si a ti te pegan, tú pega más fuerte. Lo que tenemos que enseñar es que no haya niños que peguen y que el otro se tenga que defender, porque claro, la violencia ya cae en una espiral que siempre acaba perdiendo uno o perdiendo dos. Y ahora os vamos a recomendar una serie de eventos que hay para este fin de semana, aparte de la presentación del libro de Lili, que ya les hemos dicho antes que es en Vicálvaro. Hay una serie de eventos. Pues, por ejemplo, ¿por qué? Hay uno que es ¿por qué no decimos no al 155 y a la aplicación violenta del Código Penal? Pues el viernes 24 a las 19 horas en la Fundación Anselmo Lorenzo de la calle Peñuelas número 41 en Madrid, metros de Embajadores o Acacias, van a hablar de este tema y lo han organizado Madrileños por el Derecho a Decidir. Siguiendo con el viernes 24, están las segundas jornadas de evaluación de la participación ciudadana de 16 a 20 horas en la nave Teatro Daoiz y Velarde, que está situada en la plaza Daoiz y Velarde número 4. El metro ideal es el metro de Pacífico. También el sábado 24, en la tienda solidaria Piel de Mariposa, en vez de hacer el Black Friday, hacen el Green Friday. ¿Qué es? Pues el Green Friday quiere decir pues que esta gente es una tienda solidaria que lo que vende es cosas de segunda mano que la gente les cede. Está atendida por voluntarios o servidoras voluntarias en esa tienda. Y como son objetos o ropa o juguetes reutilizados, pues no es un domingo, no es un viernes negro, es un viernes verde. Porque estamos reutilizando y cosas y además a precios súper baratos. Yo os diría que si están en la calle Embajadores, espérate que hará el número, porque como yo voy, pero nunca me miro, ¿no? Pues van a tener ropa, juguetes, libros, muy, pero que muy baratos, más baratos de lo que lo tienen pues habitualmente. Entonces acercaros, sobre todo, pues para hacer compras, porque vale la pena y además estáis contribuyendo a una buena causa, que es la todo el dinero que se recoge se destina a la investigación de la enfermedad piel de mariposa. Entonces ellos están en la calle Embajadores número 35 en Madrid. Es la tienda solidaria piel de mariposa. Hay mucha gente que compra ya allí y vale la pena. Porque a veces hay cosas que tú no utilizas o que te crecen los niños y no sabe, o ya no tienes quien lo herede, pues entonces el llevarlo allí, y hay mucha gente, traigo esto, pero me voy a dar una vuelta para ver si encuentro algo, ¿no? Sí. Está muy bien. Además, ahora que se acerca por las Navidades, que queremos hacer un programa más adelante sobre el consumo desaforado, Pues entonces esta es una de las tiendas que vamos a perdona a que te interrumpa. Dime. Porque es que hace yo 2 años paseándome por Embajadores vi esa tienda y me acuerdo que doné un ejemplar de Marina de Beirut. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué casualidad. No sé si seguirá allí, porque a veces ocurre, te comento una cosa, que de los Destellos de Oriente en Castilla es autoeditado, pero va a salir dentro de un mes con la editorial Diwan, especializada en el mundo árabe, que está en calle Callejón del Alguacil número 6, en Nueva Numancia. A veces los autores autoeditados, cuando vamos a una librería, los dejas en depósito, como nunca te los ponen en el escaparate, ni en el Facebook, ni en la web, cuando vas después de 2 años siguen allí. Entonces no sé, voy a pasarme allí a ver si sigue o no, no lo sé. No suelen poner esta gente, lo que pasa es que hay un par de librerías por ahí. Pero sí que era local, creo que fue en Embajadores, y que tenían una sección de libros y que yo doné uno. Sí, sí, entonces si donaste, sí, tienen que ser ellos. Sí, sí, pues sí, me sí. Pasaré porque se lo para ver si sigue o no. Pues no lo he visto, ¿eh? Pues eso es que se lo llevaron, muy bien. Se lo han debido llevar. En fin, bueno, pues luego también el viernes 24 hay una coordinación de apoyo al pueblo mapuche en el centro Espacio Olmo, en la calle Olmo número 18, a las 19:30 horas. Se va a proyectar un documental y un debate posterior. El documental se llama Maya Maya. No sé por qué esto se llama mapuche, yo no se lo pronuncio bien. Pehuenche o Pehuenche, que fue ganador del ganador Festival de Cine Indígena de precisamente de Ficbalyamapu, Madre de Dios. En fin, para los que les guste el cine, lo organiza pues la Coordinadora de Apoyo al Pueblo Mapuche y CERDE local Izquierda Unida de Madrid. Más cosas. El sábado 25 tenemos el desmadre padre. Tenemos la manifestación del 25N. Ni una más, que va de Plaza de la Villa a Sol. Comenzará a las 19 horas y está organizada por el Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres, que por cierto han recibido un premio por su lucha contra la violencia de género. A las 12 horas del mismo día, el sábado 25, tenemos Poetas y Artistas contra la Violencia de Género en la calle Ribera de Curtidores, número 2, organizado por Espacio de Encuentro Feminista. Tenemos también la presentación del libro, que antes descalza entre bla, bla, bla, que ya lo hemos dicho, a las 18 horas en la sala del Centro de Mayores de Vicálvaro, avenida de Aroca, número 342. Y el día 25 también tenemos, o sea, en el Ateneo de Madrid, la tertulia de las tres tertulias, en la sala de la cacharrería. Empezará a las 18 horas y dura hasta las 22:30. Pero a las 19:30 los yayos vamos a dar una conferencia o una tertulia, vamos a hacer una tertulia, en que vamos a explicar quiénes somos, qué hacemos y por qué luchamos. Empezará a las 19:30. Iremos con nuestros chalecos. La calle, el Ateneo está en la calle del Prado, número 21. De aquí pasamos al día 28. El día 28 hay unos talleres de salud emocional. El día 24, que es mañana, empieza a las 19 horas. Y el día 28 empieza a las 10:30. La cuota por taller son 5 euros. Hay que inscribirse previamente y se celebran en la calle San Bernardo, número 120, primera izquierda. Y el jueves 30, siguiente, a las 20 horas en La Ingobernable, hay una asamblea abierta sobre la radiotelevisión de La Ingobernable. Que... eso, tenemos aquí una nueva competidora, que es en la calle Gobernador 39. También tenemos una charla que se llama El laberinto de Oriente Próximo, a las 19 horas, en el Centro Social Pasillo Verde Ferroviario, en la calle Martín de Vargas, número 46. Y bueno, pues como todos los jueves, anunciamos o adelantamos que el próximo jueves tendremos aquí unos representantes del pueblo palestino, con motivo pues del Día Internacional del Pueblo Palestino. Y de momento pues creo que van a venir periodistas, incluso palestinos, y nos van a explicar pues toda su aventura. Yo francamente pues os recomiendo que lo oigáis, os recomiendo que los escuchéis como todo esto y como todos los jueves. Y también pues os recomiendo pues que hasta el jueves que viene procurar ser lo más felices y no violentos posible, y compréis estos libros y leed, que leer es muy bueno, porque cuando uno lee ejercita el cerebro, y el cerebro es un músculo. O sea, y además es un buen remedio para cuestiones como el Alzheimer, la demencia senil. Si no sales y haces ejercicio, si además sales y haces ejercicio, además lees, pues iba a decir de puta madre, pero no lo digo. Hasta el jueves que viene. Muchas gracias. A ti.